pero en eso se queda la crítica de cine, ¿no? No va al trasfondo del tema de la homosexualidad. Claro. Pero que nosotros queremos darle ahora un énfasis un poco más del tema. Y por eso yo me la quise ver, porque me parecía que podía ser muy, muy chocante el punto de vista de la sexualidad exacerbada de los personajes. Al menos eso es lo que se decía en la crítica en general, que podía llegar a ser muy chocante ver ciertas imágenes, a lo mejor no del punto de vista de la madurez de quien las veía, sino que del punto de vista como sexual. Claro, y esa es una de las cosas que tiene el cine. O sea, el cine tiende a formar una imagen que se perpetúa respecto del tema que se está discutiendo. O sea, si es una película de guerra, uno se va a quedar con la imagen de guerra. Y una persona que a lo mejor tiene personas cercanas homosexuales, a lo mejor no va a sentir eso cercana viendo la película. Entonces, ahora, lo interesante de la película es cómo el director, y esto lo conversábamos con Tomás, toma un estereotipo muy, muy anglófilo, que es el hecho de que son vaqueros, que es como el estereotipo del macho estadounidense, como el tipo que tiene que ser como este vaquero que se agarra a la mina más rica, el tipo que va en el caballo, rudo. Y aquí lo toman, lo bajan de este cielo estadounidense y lo llevan a dos personas que viven su sexualidad de un punto de vista, a mi parecer, chocante, pero lo divertido es que ellos ya intentan, los gringos ya intentan darle un tinte tan natural que toman su estereotipo y los llevan al homosexualismo directamente. ¿Qué opinas de todo esto? Porque de partida creo que es de perogrullo decir que los conservadores de Estados Unidos, cuando vieron esta película, se fueron de espalda. Piensa que tomaron, como tú bien decías, el estereotipo del macho norteamericano, que es el cowboy, y lo convirtieron en un homosexual. Tipo que, es bastante dura la imagen, especialmente cuando vaya a cine, ve esta película. La primera escena de sexo que hay en la película, cuando ellos descubren que son homosexuales, yo te puedo decir que todas las personas que estaban en la sala de cine miraban así como de reojo. Hubo como un ¡ah! Claro, un encogimiento de hombres, porque efectivamente es chocante la imagen. Pero igual, por un lado, la gente en Estados Unidos ya, como tú dijiste, tiene ya muy asimilado el tema de que la homosexualidad es un tema normal. ¿Entendido? O sea, ellos son tan seres humanos como uno, ellos solamente, yo creo, por lo menos lo creo, que no son pura opción, es un tema que ellos, ojalá fuera una opción escoger su tema de la sexualidad para poder vivir sin el prejuicio de que sean ofendidos por la gente, porque pese a que se ha aceptado por este tema de la política políticamente correcta, aún así existen grupos, sobre todo grupos muy conservadores que lo critican. Entonces yo creo que más que nada, más que hacer dar un revuelo a la película con respecto a el tipo John Wayne ahora convertido en homosexual, yo no creo que sea una controversia lo que hay. Yo creo que simplemente está evidenciando un cambio cultural a través de la manera más clásica que de Estados Unidos de evidenciarlo todo, que es el cine. No, te entiendo, pero es que aquí yo creo que vamos a tener nuestro primer punto de disentimiento, compadre, porque está bien, es que yo entiendo eso, que tenemos que hacer como el primer rayado de cancha básico, un tema que en general para las personas que son, porque este país, o sea, no podemos negar, yo creo, el hecho de que existe homofobia más bien generalizada. La homosexualidad en Chile no es un tema que estemos tratando abiertamente, hoy todavía todos vivimos con el estereotipo, culturalmente no se ha hecho gran avance que se ha hecho, por ejemplo, en Estados Unidos. Entonces ya, si partimos de la base que todos son personas, merecen los mismos derechos que todas las demás personas, pero a mí no, por ejemplo, no me parece bien, incluso que es la preocupación que tiene el conservadurismo en Estados Unidos, y lamento que no podamos traerlo a territorio chileno, el problema es que este tema está mucho más avanzado en otros países, pero es impresionante cómo los medios de comunicación en general han hecho un avance, y esto, lo que dicen los liberal media, lo que hayan hecho todo un avance para poder tratar de normalizar el estatus de los homosexuales, en el sentido de que tratar de presentarlo como que es natural, ¿sabes? Pero fíjate que puede ser incluso porque los medios en Estados Unidos están por lo general dominados más que por republicanos, por demócratas. Hay muy pocos medios republicanos en sí, Fox, pero por lo general los otros medios, y fíjense ustedes, la guerra de Irak, siempre se exacerbaba el hecho de que Estados Unidos estaba perdiendo siempre. Se mostraba siempre el hecho de que este tipo no está yendo mal, de que no sé qué, de que bla, bla, bla. Pero solamente la cadena Fox era la que decía, no, aquí estamos ganando, George Bush es lo mejor. No. Entonces, no puede ser de que los mismos demócratas, en este caso el ala más de izquierda, que no la misma izquierda que está en Chile y en América, es una izquierda muy diferente, nos están haciendo asumir un concepto que para ellos es natural, pero que para la inmensa mayoría, yo creo, de las personas sigue siendo contra natura, que el homosexualismo. Pero mira, o sea, un poco respecto a la relación de los medios para tratar de asimilar. O sea, yo estuve en Estados Unidos durante la época de la guerra de Irak y ocurre que la mayoría de los medios mostraba siempre la imagen de una Norteamérica triunfadora que avanzaba a través de las ciudades. Por lo tanto, no es tan así la verdad de que la prensa sea manejada por los demócratas. Lo que sí es que hay ciertos criterios que venden. Y vende más ver a un Estados Unidos fracasando en algún momento, sea la prensa que sea. Y eso también ocurre en el sentido de la homosexualidad. La gente, sobre todo porque el tema se ha ido ventilando más, Estados Unidos está sufriendo lentamente un fenómeno de destape, que ahora nosotros en Chile recién lo estamos viendo desde hace unos 10 años. Y ese fenómeno hace que cada vez más el tema de la homosexualidad, o a lo mejor el tema de la guerra, se tenga que ver no como el lado que uno lo quiere, sino como el lado que uno lo vende. El homosexualismo, la homosexualidad digo, vende mucho en Estados Unidos. Y como vende mucho, la prensa lo muestra y la gente lo acepta. No, pero ¿por qué vende? Es que a mí el problema que me produce todo esto es que yo, y en este caso un poco conspiracionista, estoy convencido de que existe una agenda detrás de todo esto. Y eso yo creo que... Agenda setting, dice la gringa. El lado oscuro. Existe una agenda. O sea, existe efectivamente agenda un movimiento de bastante poder de los grupos homosexuales, y a esta altura ya no son los homosexuales, nomás son minorías sexuales. Porque ya como se cambió el concepto, ya no estamos hablando de sexo, estamos hablando ahora de los géneros. Entonces, y ya tampoco hablamos solo de homosexuales y lesbianas, ahora tenemos también los transexuales, los bisexuales. Yo creo que realmente existe una agenda, y esa agenda se nota. Y yo creo que leí un artículo muy interesante de un senador en Estados Unidos, un republicano, que se llamaba... se me olvidó el nombre, un senador republicano de Pensilvania, pero el tipo escribió un libro bien interesante, y decía que específicamente el problema que hay en Estados Unidos, por el momento para los conservadores, es que los medios de comunicación son manejados por grupos liberales. Y en esos grupos liberales está metida una cantidad de gente impresionante que aboga por derechos homosexuales y aboga por derechos de las minorías sexuales, y están haciendo todo un lobby a nivel nacional para poder tratar de mostrarle al público algo que, y reitero yo mi convencimiento, porque digámoslo como son, o sea, George Bush no es un gallo brillante, él ganó porque logró... George Bush logró ganar la elección porque logró conectarse con la gran mayoría de los americanos que siguen siendo conservadores, que para ellos esta situación, a mi juicio, no es normal, ¿cachai? Y supongo que para ellos tampoco, porque por algo George Bush ganó con una plataforma pro vida contra los homosexuales, y al fin y al cabo la pelea que se está dando es que los homosexuales están usando los medios de comunicación, las películas, para poder avanzar una agenda. Yo creo que más que el hecho de que haya un agenda setting, como llaman los gringos de los liberales, lo fundamental es que Estados Unidos es un país muy castrado mentalmente en el tema de la igualdad. Para ellos es fundamental no verse discriminados. Les interesa mucho eso. Piensen el fenómeno de Martin Luther King, de Rosa Parks. Ellos vivieron un presente muy cercano en que se discriminaba mucho a los negros, ahora a los latinos, a los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces ahora, con el nuevo fenómeno que es el homosexualismo, y con toda la gente que es homosexual en Estados Unidos, ellos ya no quieren verse como discriminadores, porque la discriminación no vende finalmente. Lo que vende es para ser lo más igualitario posible, lo más equitativo. Claro. Y no el punto de vista de Michelle Bachelet, que es un equitativismo barato, es que no, todos tengamos lo mismo. Es simplemente decir, aquí todos somos iguales, ya no me importa que seas homosexual, ya tú tienes las mismas igualdades, derechos hacia mí. Yo me acuerdo de haber visto un capítulo de Seinfeld, para la gente que le gusta Seinfeld, en que hay un capítulo en el que creen que un personaje es homosexual. Y cada vez que se decía la palabra homosexual, todos los personajes repetían: pero no tiene nada más de homosexual, pues homosexual es una opción, yo no te estoy discriminando. La homosexualidad es algo bueno que a mí no me interesa, para ti puede ser así, para mí puede ser así. Todos los personajes se pegaban ese chorizo después de que decían homosexual. ¿Para qué? Para que después no dijeran de que estaban discriminando a cierta persona porque es homosexual. Yo creo que por ahí va al menos mi argumento. El hecho de que la homosexualidad sea vista así en Estados Unidos es simplemente por una cosa de que no quieren verse discriminados. Oye, Felipe, no quiero interrumpirte, pero tenemos que ir a nuestro primer corte comercial. Vamos con música, son las 8:18 y nos vamos ahora con Franz Ferdinand de Foreign. Y quiero recordarles que por favor nos agreguen en su Messenger, cultura-chopística@hotmail.com. Mándenos sus opiniones y díganos qué les parece. Son las 8:19 y nos vamos con Franz Ferdinand. back to destroy all the things that bring the idiots joy. Well, what's wrong with a little destruction? And the cooks won't talk to you, cause your kids are all of a jerk, cause you rob a supermarket up too. Well, who gives a damn about the puppets on Tesco? Did I see you in a limousine? Fling out the place and the other bean. Turn the rich into white and you walk on the mean. While the father of the virtuous among us, walk among us, never judge us. Drink to the devil and death to the doctors. They'll see you in a limousine, flinging out the fish and the other bean. Well, 5,000 uses for today. Oh, as you feed us, won't you lead us to be blessed? So we stole and drank champagne on the seventh seal. He said he'd never feel pain, and I ever feel pain. Won't you hit me again? I need a bit of black and blue to be a rotation. In my blood I felt bubbles burst. There was a flash of fist, an eyebrow burst. You were lazy laugh and a red white shirt. I fall to the floor, fainted at the side of blood. Did I see you in a limousine? Flinging out a fish and the other bean. You turn the rich and the white, walking the mean, but they model and a virgin. You've already been, you've already been, already seen the divine. She was among us, walking among us. Never judge us. If I ever resisted, I never had a doubt you ever existed. I only have a problem when people insist on taking their hate, placing it on your name. So to say a troubled boy, just because you like to destroy. You are the word is destroy. I break this bottle, think of you fondly. Did I see you in a limousine? Flinging out the fish out the other bean. To the heart, the hearts, the lovers, come and scheme. Turn the rich into wine. Walking the mean, it's not a jack in the harvest. And nailing the beam on the barren earth. You scatter your seed, be the model of a virgin. Estamos de vuelta en Cultura Chupística, aquí por Uniradio, la radio de la frecuencia universitaria. Les reitero una vez más, por favor, traten de agregarnos en su Messenger para ver si tenemos razón o no. Nuestro Messenger una vez más es cultura-chupística.sh@hotmail.com. Estamos aquí gracias a nuestros auspiciadores, amigos.com, más de 2 millones de usuarios, el número 1 en relaciones personales, mercadolibre.cl, donde compras y vendes de todo, y con google.com, simplemente Google lo sabe todo. Ahora que estamos de vuelta a comerciales, vamos a ir hablando con Roberto, que Roberto que tenía un interesante comentario que hacernos. ¿Qué pasa que, o sea, respecto al tema del homosexual, un poco diciendo lo que decía Felipe recién, que el tema ellos no se quieren sentir discriminados por un lado, pero por otro lado hay muchos homosexuales que les conviene sentirse discriminados en el caso de Estados Unidos. En Chile no tanto, porque en Chile todavía la discriminación no vende tanto, pero en Estados Unidos sí. ¿Por qué razón existe toda una política de discriminación positiva, de beneficios sociales que entregados por Estados Unidos, por precisamente esta política de la discriminación positiva que les llegan? Por lo tanto, el sentirse discriminado les favorece. Y por otra parte, también en Estados Unidos pasa que los homosexuales tienen una actitud de bloque. Ahora en Chile, por medio del móvil H, se está dando, pero allá es un asunto muy instituido. El GLAAD, el Gay and Lesbian Association, me parece que se llamaba, ha actuado mucho como bloque, aunando, y si constituyen un 2, 3, 4%, más el 10 o el 15 o el 20% de gente que ya lo apoya, que tiene un pariente homosexual y que se siente afectado, que uno de sus parientes se haya rechazado, constituye una actitud de bloque tan fuerte que el candidato que desee convencerlo, lo hace de manera proponiendo mayores beneficios y obtiene los votos de bloque. No hay una diferenciación muy política respecto al tema, porque el tema lo influye mucho. Yo les quiero hacer una pregunta y espero que por favor acá en la casa nos puedan ayudar. Les pido una vez más que nos agreguen. Mira, lo que decíamos, a ver, Nico García por Messenger nos dice que la homosexualidad es una opción y es opción de ellos, por lo tanto tenemos que dejarlo ser. Pero yo les pregunto, ¿por qué nos importa la homosexualidad? Porque al fin y al cabo tiene que tener alguna relevancia para nosotros, o sea, más allá del hecho que nos pueda chocar si lo vemos, y acá también pido honestidad, porque yo creo que la persona más tolerante, aún así, viendo un hombre con un hombre dándose un beso en la calle, le produce algo, es raro, ¿cachai? O sea, hasta para el más tolerante de los tolerantes. Pero la pregunta que yo planteo es, ¿por qué nos importa la homosexualidad? ¿Por qué relevancia tiene para la sociedad, para nosotros? ¿En qué creemos que nos llega a afectar el hecho de que existan homosexuales? ¿Y por qué tenemos que realmente cuestionarnos esto? ¿Por qué pensamos ¿cuál va a ser el trato de la sociedad hacia los homosexuales? Esa es la pregunta que hago, Felipe. ¿Qué opinas tú? Yo vino que primero lo que decía Nico respecto a que es realmente una opción, ya es caer en el juego de los homosexuales, que pensar que los sexos realmente son géneros. O sea, uno puede elegir virtualmente ser hombre, mujer, homosexual, transexual, bisexual. Finalmente estamos desnaturalizando el hecho de que existen sexos por una función netamente reproductiva. Para algo hay sexo. Hoy hay sexo desde el punto de vista de la diferenciación masculina y femenina desde el cigoto, fundamentalmente. Entonces, caer en el juego de que es una opción realmente ya es caer en una teoría de género es que yo absolutamente no comparto. Ahora, ¿por qué nos importan los homosexuales? No sé, en realidad, ¿por qué está hablando de los homosexuales? Porque yo creo que puede ser porque honestamente meten mucha bulla. Pero piensa, la gente sin casa debe ser el 2% de la población. La gente con fibrosis quística debe ser el 3%. La gente con diabetes debe ser el 5%. ¿Y por qué nos estamos interesando en el 2%, 3% de la población que lo que quiere realmente es algo que no le podemos dar? Que es ¿Y qué quieren los homosexuales? ¿Qué no quieren los homosexuales? Quieren llamarle a una unión que hacen entre ellos matrimonio. Que ya es usar concepto de equívoco. Porque el matrimonio per se es una relación entre un hombre y una mujer. Ahora, póngale usted el nombre que quiera. Si quiere puede hacer una unión civil entre dos hombres para efectos patrimoniales, como el caso francés. Pero el usar el concepto matrimonio ya es un concepto absolutamente equívoco. Pero a ver, es que yo no estoy mucho de acuerdo contigo, Felipe, porque por un lado lo veo así. Qué bueno que estés de acuerdo conmigo, esa es la idea. Bueno, corresponde, ¿no? Me alegra. Bueno, pero no estoy de acuerdo en qué sentido. Yo veo por un lado que estás tomando así como un tema de la conspiración no sexual, un poco tú también recién lo dijiste recién, ¿verdad? Porque lo están viendo como una especie de macartismo, es como los homosexuales contra nosotros. No es tanto así el tema, o sea, los homosexuales, no creen ellos que es. Por un lado, todos sus derechos en la sociedad están tan igualados. Y precisamente parte del tema de que para ellos no es un tema de opción. Lo repito lo que dije al principio. Si para ellos, si ellos quieren que la vida les sea más fácil, porque todos queremos tener la vida lo más fácil posible, ellos dirían, ya, yo voy a tratar de aparentar lo más posible, o de tratar de convencerme de que yo soy un ser heterosexual, amo a una mujer, me caso con ella y para toda la vida. Pero es que el tema no es tan así, para ellos es difícil. Ellos, existen muchas situaciones que se transparentan como uniones matrimoniales heterosexuales, pero realmente no lo son. O sea, uh-huh. Gonzalo Cáceres lo hizo, no sé. Y, ¿caché? Gonzalo Cáceres. Y por otro lado, con respecto a lo que dice Felipe, de que qué es lo que realmente quieren los homosexuales, si realmente, ¿por qué debiéramos hablar de ellos? Ojo, Tomás lo dice, yo respondí. Bueno, esa es mi opinión. Sí, pero la opinión, a partir de tu opinión. Yo creo que los homosexuales, por un lado, por esta, o sea, no creo que sea una naturaleza filosófica, cromosogámica, porque realmente no existe un sistema, un cromosoma diferente del homosexual hombre o el de la lesbiana con respecto al hombre y la mujer. El asunto es que ellos precisamente psicológicamente son diferentes. Un trastorno de personalidad. Pero quizás puede ser tomado como un trastorno de la personalidad a partir de nosotros. A lo mejor, y precisamente por un tema de mayoría, nosotros lo consideramos como un trastorno. ¿Pero qué quieren ellos? Ellos quieren poder tratar de tener, sin molestar a nadie, una vida tal y cual la llevamos nosotros en sociedad. Yo estoy plenamente de acuerdo con Felipe de que ellos, de que a la unión civil con efectos patrimoniales, porque en verdad eso es lo que no creo que vaya mucho por el tema de la adopción. Que quieren tener ellos es no debiera llamarse matrimonio, porque el matrimonio es hombre y mujer. Yeah. Y precisamente la esencia de la institución en Roma y de siempre ha sido así. Pero no veo por qué no ellos pudieran tener una unión que los favorezca en temas de sucesión. No, también me parece. Primero que nada, quiero mandarle saludos a Nicolás y Andrea que nos han agregado. No, un saludo caluroso para ellos. Y segundo, respondiendo a ti, Roberto. Yo, primero que nada, encuentro que no es los homosexuales contra nosotros. ¿Ah? Yo no quiero que sonemos como gente desarmada. Sí, es cierto, sí. ¿No? Claro, porque es verdad. Al fin y al cabo, la tolerancia hasta cierto punto tiene que existir en la sociedad. Y yo no digo que vamos a matarlos a todos porque eso sería como ya tomada. Claro, lo voy a tomar porque Ollanta quiere hacer eso, por si acaso, por si alguien nos escucha en Perú. Pero sí encuentro que existen cosas fundamentales. O sea, número uno, la adopción para mí sí se viene tarde o temprano. O sea, a mí no, yo no me compro el cuento, porque al final los avances se hacen por pequeños pasos. Yo he tenido esta discusión varias veces, incluso creo que con ustedes. Yo creo que estaría a favor de las uniones civiles, porque al fin y al cabo, si lo que quería recordar es cuestiones patrimoniales, entiendo también, por ejemplo, los casos en que una pareja homosexual llevan años juntos y sin embargo es una familia que los lleva al ostracismo, los vuelve parias dentro de la familia, y después llega la hora de la muerte y la herencia y quieren quedarse con todo lo que haya tenido él. Es absolutamente injusto, estoy de acuerdo con eso. Hasta donde yo sabía, y esto puedo plantearlo como un tema para que lo digamos otro día, yo sabía que existían. Hoy en Chile tenemos instituciones legales que pueden proteger eso sin necesidad de llegar a la unión civil. Si eso no existe, yo creo que yo estaría dispuesto a concederla. Pero nunca el matrimonio. ¿Por qué? Porque para mí esto es una. Y esto también lo conversé contigo, Felipe. Es un tema. Los conceptos en el mundo hoy en día son cosas muy poderosas, güey. Entonces, entregar cosas como la palabra matrimonio, el hecho que estemos hablando ya de género y no de sexo, son temas complicados. Y al fin y al cabo, eso termina siendo una influencia y van haciendo que las personas vayan cambiando de mentalidad hasta poder aceptarlo como algo natural. Y yo quiero partir de la base, me planto aquí ahora, que para mí la homosexualidad no es natural. No puede ser natural. Yo no voy a discriminarlos, yo no voy a tratar de sacarlos de la sociedad, voy a respetarlos como son. Y yo personalmente soy bastante liberal en el sentido de que si ellos quieren hacerlo en su propia intimidad, está bien, pero no es natural. Yo comparto el argumento de Tomás y yo incluso quiero aclararlo un poquito más. No es decir simplemente que no es natural, es decir simplemente de que no corresponde a la naturaleza humana en cuanto a sexo. Porque efectivamente es natural de que una persona tenga un trastorno de la personalidad que lo lleve, por ejemplo, a ser homosexual, o que tenga alguna experiencia en su vida decisiva que lo haya llevado a ser homosexual. Como a su vez también hay experiencias que nos pueden llevar a que, por ejemplo, yo tenga un hijo con síndrome de Down, o que yo tenga un, no sé, un amigo más simpático que otro, todo tipo de diferenciación de ese modo. Pero finalmente, que nos lleven a caer en el juego de que esta cuestión, por ejemplo, del matrimonio, es algo que tenemos que entregar, es algo absolutamente falso. No es que los dejemos casarse en un matrimonio. El matrimonio no puede ser entre dos hombres, porque es un concepto diseñado para un hombre y una mujer, claro, del punto de vista civil y del punto de vista de la religión. Ahora está súper entretenida la conversación. Bueno, siendo las 8:28 para las 9, nos vamos a comerciales. Recuerden que esto es Uniradio, la frecuencia universitaria. No se olviden de inscribirnos en el Messenger. Cultura-chopística, SCH, disculpen, @hotmail.com. Ojo que es cultura con C, no es cultura con K, para la gente para que no estén. Para que no se confunden. Y ahora nos vamos con un temita. Vámonos con Mysterious Ways de YouTube. Es un temón. Mysterious Ways en vivo, Slay Castle. Temazo. Un temazo. Muerto YouTube. Oh, Amigas y amigos, estamos en uniradio.cl, frecuencia universitaria. Son exactamente las 8:39 minutos y estamos presentando el programa Cultura Chopística, Tolerancia Cero para Niños, en una especie de panel en donde cuatro amigos universitarios se juntan para conversar acerca de los temas más polémicos, temas de contenido valórico, etcétera, etcétera, etcétera. Así que damos nuevamente un aplauso para seguir con Cultura Chopística. Hola una vez más para todos los que nos están agregando. Veo que se agregó Iñaki. También tenemos a Camila Roncoso, Camilonga. Una vez más estamos en Unirradio, la frecuencia universitaria. Por favor sigan agregándonos en su Messenger. Y recuerden que estamos aquí gracias al gentil auspicio de amigos.com, más de 2 millones de usuarios, el número uno en las relaciones personales, mercadolibre.cl, donde compras y vendes de todo, y google.com, simplemente Google lo sabe todo. Ahora queremos leer una opinión que nos llegó por Messenger de Camila Troncoso, que nos dice lo siguiente. Camila Troncoso nos está diciendo... Hablan solo de los homosexuales, pero ¿qué pasa con las mujeres? ¿Por qué creen que es más polémica la relación entre hombres y no entre mujeres? O quizás, si es igual de polémico, ¿por qué se habla más de la homosexualidad tomando generalmente como ejemplo a los hombres? Pregunta de Andrea en nuestro Messenger. A ver, ¿puedo tomar la...? Tómela. La palabra, ya. Adelante. Ya, mira, yo con respecto a la opinión de la Camila, yo creo que... Es cierto, o sea, nosotros ha surgido una discusión natural la de que discutamos de los gays y no de las lesbianas. Eso ocurre, yo creo, un lado por nuestro eterno y clásico e imborrable machismo que existe. Normalmente nosotros... ¿Machismo o morbo? Morbo, machismo, como se llama. O sea, aquí hay tres hombres y a nosotros lo que más nos da asco, a lo mejor a alguno, a otro a lo mejor temor, es ver a dos hombres besándose, abrazándose y ir de la mano por el parque. Pero el caso de las mujeres, por un tema un poco también de que, bueno, las mujeres entre ellas inspiran también más ternura, no es tan anormal verla a lo mejor de la mano, abrazándose, dándose un beso en la mejilla. O sea, es un asunto cultural que existe de que a las lesbianas no se les condena tanto. O sea, un tema más a los homosexuales, verla como un lado femenino, que a las lesbianas verle un lado masculino, marimacho, como dicen algunos. Voy a agregar la cuota de jugo a este programa y verlo desde el punto de vista joven, por así decir. Creo que existe, a ver, una cuestión va a sonar ridícula, quiero que por favor, quiero recibir comentarios por el Messenger. Hay morbo en esta cuestión. Sí. Honestamente. Por favor, de aquí se muere. ¿Quién alguna vez, en algún momento en su temprana juventud, antes de entrar a esta universidad tan respetable, hace mucho tiempo atrás, no se le ocurrió ver alguna película porno? A mí no por lo menos. De una vuelta. No, pero mira, a ver. Te dio sin piso el comentario, Tomás. No, seamos parsa. Entiendo lo que va a tomar. Pero no, lo que yo te puedo decir es que... Como duda metódica, digamos que ya. Bueno, a ver, veamos. Ya, pero como hipótesis de trabajo. Sí, correcto decir que lo hicimos, pero lo hicimos, ya. Ya, ok. Bueno. Oye, habla por ti nomás, güey. Voy a considerar... No seas fresco. Muy pesado. Voy a considerar que tú tenías razón. Es verdad, en el caso de las mujeres, sí, tienen este cierto sentido de la ternura y todo eso. Pero también, cuando uno es más joven, cuando uno tiene nuestra edad, y al fin y al cabo nuestro programa está destinado a personas de nuestra edad, tiene un elemento de que... Es un doble estándar, weón. Súper doble estándar, creo, sí. Creo que es un doble estándar, porque es el hecho de que tú te quedas con la idea de esta imagen de las lesbianas que son como ricas y en algún momento de la historia a algún genio se le ocurrió que poner un par de senos con otro par de senos resulta bastante sexy. Ameno a la vista, oh, sexy. Pero es que además fíjate que es una imagen plástica casi, porque al menos cuando el estereotipo de lesbiana que tenemos son dos lesbianas depiladas, perfectas, con figuras anatómicas ya. Y uno siempre se imagina la relación homosexual entre un tipo petaco, chico, bajo, negro. Entonces, no es el mismo estándar al final. Pero sin embargo, al menos para mí, y a lo mejor no creen, me es igualmente chocante cierta escena. No, pero yo creo respecto también al tema de la lesbiana es que las mismas mujeres le han dado más un énfasis a la homosexualidad masculina que a la homosexualidad femenina. O sea, ¿en qué sentido? O sea, una pregunta clásica, ¿por qué las mujeres escuchan Miranda, ponte tú? No creo que escuchen porque la música sea muy entretenida, es que hoy día a las mujeres les gusta ver a los homosexuales, tener al amigo homosexual, es una cosa que a las mujeres le ha causado mucha simpatía. Oye, ahora nos vamos a tener problemas con el fan club de Miranda, sí. Que está en todo caso allá afuera. Pero ese comentario de Miranda es como raro. No, pero es cierto, a las mujeres les gusta ver a los homosexuales hombres, entonces no es un tema más mediático actualmente, no es que nosotros estemos viendo mucho a las lesbianas. No sé, porque igual será. Pero es que eso también es medio estereotípico. Es como el decirte que anda William Grace es el caso de todas las mujeres del mundo y el único que quieren es tener amigo gay. Pero, no, o sea, no sé si están así. De hecho, yo creo que yo he conversado con varias mujeres. Gracias a Dios. Sabemos. Gracias a Dios. No, sabemos. Que, también por ti. Una mujer, si le preguntáis, es exactamente igual su nivel de rechazo hacia la homosexualidad masculina como a la femenina. En cambio, un hombre automáticamente tiene un rechazo extremo. Ser el tipo más tolerante del mundo, no. Pero imagínate que un gallo homosexual viene a tirarte los cortes, compadre, ¿cachai? O sea, el rechazo es distinto que tiene un hombre, o sea, frente a un homosexual hombre, que una lesbiana. Fíjate que además el hecho de que las mujeres reaccionan muy diferentemente frente a la pornografía que el hombre. Por lo general a la mujer le choca mucho más la pornografía que al hombre. ¿Por qué? Y eso no llevará a pensar, yo la verdad es que nunca me he planteado, que a lo mejor hay menos lesbianas que homosexuales hombres, por decirlo así. ¿Será así? O sea, ¿habrá algún dato estadístico? O sea, no sé en verdad, pero yo insisto con el punto de que de la mediaticidad, si sí que existe esa palabra, del asunto de los homosexuales hombres, de los gays. Están vendiendo más, lo están pescando más, existe un público objetivo al cual le gusta y se le ofrece y se evidencia. Yo creo, yo creo que hay una cantidad similar de mujeres lesbianas y de hombres homosexuales. El problema es que hoy día el salir del closet, esa expresión ya tan usada, está de moda en Chile, estuvo de moda en su momento en Estados Unidos y no se da tanto para la mujer. Ya, pero no lo encontré raro. O sea, mira lo que me estás diciendo, que está de moda, ¿cachai? Pero ¿qué es lo que vende? ¿Por qué, si efectivamente tu tesis es correcta, por qué hoy en día el mundo entero está como vuelto loco con la onda homosexual? ¿A qué te refieres con vuelto loco? No sé, pues si tú me decís que es más mediático ahora, que se vende, que Miranda la gente puede llegar a verla por el simple hecho que están viendo esta cosa homosexual. ¿Qué pasó? ¿Por qué esto es así ahora y antes no? O sea, ¿cuál es el atractivo que presentan los homosexuales? El atractivo, yo creo, en sí es la ambigüedad homosexual. Si ustedes se fijan, las mujeres últimamente se están vistiendo mucho más con corbatas en los trajes, usan ropa ancha, intentan... se disimula mucho más la figura femenina en la forma que existen las mujeres. Ya son mujeres como mucho más... ¿Qué cosa? ¿Cómo la palabra? Los andrógenos. Sí, pero claro, sí, puede ser. No, pero es que una... A ver, se pasa que las mujeres se masculinizan, los hombres se feminizan. No, yo no. No. Salvo los metrosexuales, que es una cosa bien rara. Sí. Tú puedes que sean feminizados. No, te compro. Pero ¿cómo qué? Ponte tú. No. Oye, vamos a leer comentarios del Messenger, ¿ah? Así es, amigos, estamos en Cultura Chupística, Tolerancia Cero para Niños, y nos está hablando Inaki Irizarri, y nos está diciendo lo siguiente: las lesbianas son menos comentadas en la sexualidad porque, a diferencia del sexo entre hombre, que da asco imaginarlo, ya sea para mujeres o hombres, ver a dos minas besándose es objetivamente sexy. Es como parte de la fantasía colectiva de la sociedad y en eso habría un doble estándar. Onda, hasta las minas encuentran hot que dos minas agarren. Sí, hay morbo en la sociedad, hay mucho morbo. Es una fantasía sexual colectiva, inevitablemente. Y luego, con respecto a lo que dijo Tomás, dice, los gays hombres suelen ser más atractivos que las minas lesbianas. ¿Qué tiene de gay Miranda? También pregunta. El weón de Miranda no es gay. Y después dice Inaki, dato, como el 3% de la población es gay, el mismo porcentaje de la población zurda. Recuerden, amigos, estamos en Cultura Chopística y pueden agregarle a su Messenger. Es cultura-chopística, cschopística@hotmail.com. Y seguimos con el programa. Buena la opinión de Iñaki. Yo creo que un poco ha reflejado cosas que hemos considerado objetivas, que el tema de que las lesbianas son hot y no le molesta al público femenino. Pero ponte tú, yo creo igual súper sesgado el comentario ese de que los homosexuales representan el 3% y el 3% es lo que representa lo que se conoce con la izquierda extraparlamentaria. El típico mito urbano de tirar datos y tirar cifras, finalmente, tú decís, claro. El típico dato de 5% de la humanidad siempre ha sido homosexual, o la homosexualidad ha venido desde Grecia. O sea, no sé, esos típicos datos falaces que al final tú te los creís porque te lo han contado toda la vida. Oye, respondiéndote, Iñaki, mira, asumamos que tu comentario fuera cierto, porque yo he escuchado muchas veces cifras que me han dicho que son el 10% de la población, que son más, que son menos, que aumentan por, si por, por experiencia, claro, son salidos del closet o no. pero ya, supongamos que efectivamente estuviera ahí en lo correcto, y es el 3% de la población, y tú hiciste algo bien interesante, porque lo comparaste con que ese 3% es exactamente el mismo 3% de la población que es zurda. Y esto nos lleva a un problema que es bastante interesante, porque nosotros aprendimos en la universidad algo que es bien choro. Y un profesor de nosotros, don José Joaquín Ugarte. Don, gracias. Mátenme si lo nombro. Pero Felipe, tú sabes mejor el argumento que yo. ¿Qué decía él acerca de los zurdos? Acerca de los zurdos no me acuerdo ni algo. ¿No te acuerdas? No. Que decía que era un chivazo de la naturaleza. Porque esto nos lleva a un argumento que es bien interesante porque no lo hemos tocado. ¿Qué opinan ustedes dos acerca de los homosexuales? ¿Nacen o se hacen? A mi gusto yo creo que nacen y se hacen. Sin embargo, las causas por las que nacen son ciertamente diferentes a las cuales se hacen. Yo creo que se nacen, y esto lo digo porque una vez, hace al menos un año atrás, vi un estudio bastante serio en el cual se señalaba de que existía un cierto rasgo en las comunidades homosexuales que permitía identificar un cierto vínculo genético o génico en la homosexualidad. Sin embargo, por lo general, la homosexualidad, por decirlo así, genotípica, es bastante diferente a la homosexualidad de mucha gente que uno ve que es derechamente loca, que anda por la calle. Uno no sé por qué hay cierta parte de la comunidad gay que uno ve y uno podría identificarla y uno podría ser el típico amigo de la universidad que uno tiene, que es perfectamente similar a cualquier otra persona, y uno conoce a otras personas que ya tienen derechamente las bobas femininas, se visten un poco más rosaditas, no sé, ya es eso que te llegan a desesperar. Eso que sí, exactamente. Yo creo que nacen y se hacen. Sin embargo, para mí al menos, del punto de vista de cómo yo acepto a la gente, para mí es exactamente igual si nacen o se hacen, del punto de vista de persona. O sea, de todos modos son personas y por ende sujetos de derechos y no, igual que tú y que yo. Sin embargo, el hecho de que haya gente que se haga o que crea que existe una teoría de género que nos permite a nosotros el día de mañana agarrar nuestro órgano y decir: no, yo hoy día voy a ser mujer. Porque el género mujer me tinca más, me gustan los sostenes, no sé, me gusta más, no sé, me tiño el pelo, me pinto los labios, no. Eso prefería la Barbie a la pelota de fútbol. Claro, un día me di cuenta que no me gustaba jugar fútbol y me gustaba jugar con las Barbies. Yeah. ¿Se puede hacer eso o no? Mira, yo no sé, yo por un lado comparto un punto que da Felipe, que es el tema de la diferenciación en lo que uno considera como la persona homosexual, que simplemente se comporta como cualquier uno y que su único supuesto pecado vendría a ser que le guste un hombre, y el homosexual que empieza con un destape absoluto, se viste de mujer, grita, cosas así. Yo estoy plenamente de acuerdo con defender y proteger el carácter que tienen estos homosexuales, digamos, más silenciosos, en el sentido de que ellos son gente súper normal. Ellos demuestran de que el tema no es una opción, sino que es un asunto del cual se nace. Pero lo otro, como también dice Felipe, el otro tema ya es un tema un poco más enfermizo, un tema un poco más de... Ese vendría a ser un tema de opción, el de vestirse o no. Y creo que en verdad lo que hacen este grupo de loca, por decirlo así despectivamente, es que estigmatizan a los demás y hacen precisamente que el grupo homosexual, que es un grupo tan normal como nosotros, salvo por el asunto de quién es su pareja, se vea perjudicado y sea tan atacado por un grupo de los más conservadores. Sí, yo comparto mucho este documento. Oye, el tema es muy interesante y hoy voy a plantear una pregunta bien entretenida cuando volvamos de la música, pero ahora, siendo las 8:54, nos vamos a ir con Jack Johnson, la canción Flake, y se la dedicamos a Camila Troncoso. Make it up next time. I know she knows it's not right. There ain't no use in lying. Maybe she thinks I know something. Maybe she thinks it's fine. Maybe she knows something I don't. I'm so

si es Ale ser gay, si es gay, dice ella, que por favor no hable porque se me corre el... ¿Qué tiene de hot ver a dos mujeres dándose un beso? Por lo menos a mí me da asco, está hablando una mujer. Por lo menos a mí me da asco, sea entre hombres o mujeres. Y por la misma razón que da el profesor Ugarte, con el que tuve el honor de tener fundamentos filosóficos, la homosexualidad no se da en la naturaleza, no se da en el resto de los animales, por lo que sería una desviación de lo que naturalmente nos corresponde. Y también nos está escribiendo con una muy buena opinión Camilonga. Camilonga nos dice, con respecto a la opinión que dio Tomás, no recuerdo quién dio esta opinión acerca de que la que es mucho más hot ver a dos mujeres. Esto dice lo siguiente. Iñaki creo que fue. Camilonga dice, esa es una opinión súper subjetiva. De hecho, a ustedes se les viene a la mente a minas regias, pero hay mil casos de minas que se operan tratando de obtener una imagen más masculina. Eso a ustedes les gusta. Creo que en sus comentarios hay mucho estereotipo. Nos han bombardeado bastante, pero bueno los comentarios. Yo comparto absolutamente el comentario de la Camila. Oye, antes que continuemos con esta conversación, una vez más queremos recordarles que estamos en Cultura Chopística, en Uniradio, la frecuencia universitaria. Y quisimos recordarles una vez más que estamos aquí gracias al gentil auspicio de amigos.com. Más de 2 millones de usuarios, el número 1 en relaciones personales. Por mercadolibre.cl, donde compras y vendes de todo. Y por google.com, simplemente Google lo sabe todo. Ahora, bien cortito, en respuesta a lo que nos dice la Andrea de la Cámara, bueno, sí, lo que les decíamos es que es verdad, eso es por un estereotipo y ese mismo estereotipo es el que nos lleva al morbo. Y con respecto a lo que veníamos hablando antes y ligándolo un poco a lo que nos decía la Andrea en su comentario, nosotros estamos diciendo acerca de si los homosexuales nacían o se hacían, ¿ya? Y siguiendo con eso mismo, la Andrea también nos recuerda, según la enseñanza de don José Joaquín Huerte, que la homosexualidad no se da en la naturaleza. Ahora, tomando esto como cierto, o sea, la homosexualidad no se da en la naturaleza, pero nosotros sí lo tenemos en la sociedad humana. Y yo quiero preguntarle a ustedes dos, ¿los homosexuales son socialmente deseables para nosotros? Porque ya sabemos que existen, pero ¿deberíamos fomentarlo? ¿Deberíamos tener legislación, políticas públicas que fomenten la homosexualidad? A ver, una respuesta un poco antes de lo que tú decías del tema de que si se dan en la naturaleza o no. O sea, en la naturaleza sea la maldad. ¿Es la maldad natural? Ese es un tema absolutamente complicado que daría como para dos, tres programas, debates, mesas redondas que se ha conversado mucho. Ah, no, para tratado filosófico pero entero. Pero yo creo que es mejor dejar la pregunta para el público. Y un poco ya al tema segundo que decía Tomás, que si son socialmente deseables, yo creo que sí y no. ¿En qué sentido? Yo creo que, o sea, si fuera a mí por opción de que si tuviera que escoger entre hombre, mujer y una tercera opción que vendría a ser la homosexualidad, entre esos tres, solo dos para que se mantuvieran más o menos en este mundo, yo creo que hombre y mujer, o sea, por mi opción, ojalá las personas que son homosexuales, ¿cachai? No lo fueran. Pero uno tiene que pensar un poco más en el tema de tolerancia. Uno no puede luchar contra los molinos de viento como lo hacía Don Quijote y tiene que aceptar que esto es una realidad. Partiendo de esa base, yo creo que si son del social... No, cambiaría un poco la pregunta. Yo creo que si es socialmente deseable aceptarlos o no. Y yo creo que socialmente que si es socialmente deseable aceptarlo, yo creo que sí. ¿En qué sentido? ¿Y en qué circunstancia? ¿De qué manera? Que la gente homosexual que tiene un comportamiento intachable, que sabe su que tiene conciencia de su situación minoritaria, que está consciente de que su presencia y sus actuaciones con gente del mismo sexo causa relativos problemas al orden público, a la moral, a la buena costumbre, como es la clásica fórmula del derecho. Yo creo que si eso no lo logra afectar, yo creo que es posible aceptarlo y legislar en favor de ellos. Yo no sé si legislar en favor de ellos. Yo creo que legislar en favor de que no sean discriminados de una manera irracional como lo hacen ciertos grupos. Y en ese sentido, una discriminación hacia ellos vendría a ser el de no aceptar de que existe una relación de amor tan parecida al matrimonio, no con ese nombre, por supuesto, ya lo debatimos, y que... se debiera aceptar una unión civil que regule las mismas situaciones matrimoniales entre ellos, sin el mismo nombre. Ya, yo quiero que... No voy a dejar que me cambie la pregunta. Vamos a ser polémicos ahora. No, porque sé que yo tengo un problema con eso. Yo en ningún momento he dicho que no tenemos que tolerarlo. Creo que eso ya lo establecimos nosotros y entre estos tres panelistas hemos llegado al consenso de que la tolerancia es esencial y que tenemos que tolerarlo y respetarlo. Son personas, está bien. Pero ¿qué apunta con qué son socialmente deseables? Porque mira, ¿qué es eso? Pero quiero que respondeme esto. Ya sabemos que tú no eres homosexual, por supuesto. No, pero eso está en el patio. Pero si te dieran... dándosete la opción, por ejemplo, de que tu hijo fuera homosexual o no, ¿qué preferirías? Yo preferiría que no lo fuera. Ya. Entonces mi pregunta era, puede que la haya planteado mal, pero lo que me refería es que creo que no existe miembro alguno en la sociedad que pueda honestamente decir que teniendo un hijo o teniendo él, si tiene la opción, porque estoy aquí poniendo el presupuesto de que se pueden hacer homosexuales. Si fuera una opción. Ya sea por influencia, puede ser por ejemplo por adopciones entre parejas homosexuales y que ese hijo pudiera ser homosexual, cosa que hasta el día de hoy no se ha comprobado porque no se puede hacer experimentos y un múltiple motivo. Pero bajo ese supuesto, que se pudieran ser homosexuales, no existe persona alguna que yo conozca que me haya dicho que quiere que su hijo sea gay o que su hija sea lesbiana. Entonces, por eso, lo que pregunto es... Yo afirmo, los gays no son socialmente deseables. Sí, tenemos que tolerarlo, pero yo creo que nadie quiere que aumente la población gay en el planeta. Ahora, uno reconoce que son que es una realidad, uno sabe que existen, no vamos a discriminarlos, no deberíamos, por lo menos en la discriminación de sus derechos fundamentales como personas, pero para mí no es socialmente deseable que aumente la cantidad de la población homosexual. A eso me refería. Yo pienso lo mismo que Tomás. Entonces, la pregunta si es socialmente deseable, ciertamente no. ¿Se necesita hacer políticas públicas pro homosexuales? No. No, ¿por qué? Porque son igualmente personas que nosotros. ¿Por qué? Porque un grupo, por ser una minoría sexual, va a tener mayores beneficios que yo. Es lo mismo que pasa con los negros en Estados Unidos. Los negros tienen cuotas para ingresar a la universidad. Entonces, una persona con las mismas cualidades, siendo blanco, no puede utilizar la cuota del negro. ¿Qué pasa si de repente la Michelle Bachelet decidiera que hay muchos hombres que son capaces para ser ministros y ella no? Se autoimpone un sistema de cuotas. Entonces tiene que decidir, no al mejor finalmente, tiene que decidir por sistema de cuotas. Entonces tiene que empezar a buscar mujeres, que ciertamente las hay. Pero es autoimponerse algo que realmente va en contra y discrimina a quienes no son homosexuales. Por favorecerlos a ellos, está discriminando a quienes no son homosexuales. Entonces, finalmente, yo... piense ustedes también con los indígenas al final. ¿Qué pasa con los indígenas? Los indígenas tienen becas para estudiar. Los indígenas tienen becas diferentes a los entre comillas, descendientes españoles. Para muchas otras cosas. Entonces, finalmente, los discriminadores finalmente terminamos siendo discriminados por el hecho de que intentamos hacer una especie de equidad junto con ellos. Uh-huh. Yo estoy muy en contra de eso. Oye, vamos a ir un segundo a la opinión que tenemos aquí en Messenger. Los paso con mi productor, Max. Así es, amigos, estamos en Cultura Chopística. Cuando son las 9:08, tenemos a gente conectada en el Messenger. Nos están hablando desde la ciudad de Curicó y nos están diciendo lo siguiente. Nos dicen, no puedes obligar, Tomás, ¿así te llamas? Pregunta Fernando. No puedes obligar a una persona a no ser gay. Onda, hay que aceptarlos y no discriminarlos. Pero de todas maneras no apruebo el matrimonio homosexual. Es lo mismo que pasa con los mapuches. Las leyes que favorecen a las minorías son peores. Crean más y más discriminación. Amigo Curicó, nosotros ya habíamos conversado esto. Yo reitero, yo no quiero obligarlos a que no sean gay. Simplemente... Yo creo que además nadie ha dicho eso, ¿no? Claro, nadie ha dicho eso. Lo único que me refiero es que... Yo, está bien, sí, acepto la realidad. Las personas, si son gays, son gays. Yo no me trato de cambiarlo. Yo no creo que podamos, por ejemplo... como algunos grupos evangélicos de Estados Unidos, por el poder de la oración, transformar a un homosexual de vuelta a la heterosexualidad. Acepto eso. Lo único que te digo es que realmente, si no tenemos real comprobación empírica, por ejemplo, de que el homosexual se puede hacer, y hay circunstancias, por ejemplo, en que una pareja homosexual adopta, que principalmente este es el motivo por el cual yo me opongo a una opción homosexual, aparte de muchos otros motivos, pero si se pudiera ser gay por motivo de eso, yo creo que ninguna persona dentro de la sociedad desea eso, así que entonces yo no pretendo cambiarlos a ellos, simplemente digo que no tenemos que propiciar, el Estado no debe propiciar nunca que existan más homosexuales, eso digo. Bueno, yo quiero opinar un poquito, dos temas bien cortitos, un poco con respecto a lo que decía Felipe respecto a la discriminación positiva. O sea, la discriminación positiva en favor de los homosexuales, de los indígenas, los negros, prácticamente todas las minorías, han sido en virtud de que existe una especie de natural discriminación en contra de ellos. Y el asunto es de un poco levantarle el piso, hacer una especie de relación de proporcionalidad para que ellos tengan un cierto aventón. Yo creo que eso es necesario con los homosexuales, con las mujeres. Yo creo que lo hizo súper bien la presidenta Bachelet. Y en Estados Unidos lo que ha hecho los gobiernos demócratas con los negros. Y otro punto, un respecto a la adopción, lo que decía Tomás. Yo al principio, cuando empecé a pensar sobre el tema, yo pensaba que era muy peligroso, porque en verdad, por lo que yo dije, o sea, a mí no me gustaría que mi hijo fuera homosexual y que, digamos, más gente entrara en esa homosexualidad loca, como se dice. A mí no me gustaría que un homosexual adoptara, pero yo creo que la ley, y es una maravilla de la ley que no se la aprecia mucho, es que puede hacer ciertas excepciones y ciertas normas para regular esa situación. O sea, por ejemplo, si a una pareja de homosexuales que quiera adoptar se le hace una prueba psicológica de que se comprueba de que en serio ellos no desean criar a su hijo en eso, si también se verifica entre qué y qué edad se logra adoptar al hijo, o sea, es diferente un niño de 3 años que un niño de 12, 13 años, yo creo que se puede hacer una excepción y se puede permitir la adopción por parte homosexual. Yo creo que esto yo creo, se planteó en Chile a raíz del caso de la jueza Karen Atala, que era la jueza que convivía con otra mujer y que pidió la tuición de los hijos, y el abogado que era su esposo se la peleó. Y finalmente este caso de la Corte Suprema lo definió diciendo de que efectivamente se podía producir un cierto problema en la crianza por parte de una pareja homosexual, no de una lesbiana, de un hijo. Sin embargo, obviamente puede aparecer casos en los cuales no se produzca este problema, que es normal, porque las reglas generales por lo general siempre tienen excepciones. Sin embargo, yo creo que no es un asunto muy discutido, a mi parecer, el hecho de que ciertamente genera un trastorno. Piensen ustedes en el desarrollo de la personalidad de un niño entre los 12 meses y los 3 años. El hecho de carecer de una figura paterna, no por lo que ello significa a lo mejor que te vaya a llevar a jugar fútbol, sino que simplemente el hecho de entender de que el sexo no está ahí simplemente por una figura de placer, sino que es una figura que tiene un fin, como todas las cosas tienen un fin. Este vaso de Coca-Cola tiene como fin sostener la Coca-Cola que está dentro. Para mí, el fin de la sexualidad es la procreación. Estoy absolutamente de acuerdo contigo, Felipe, y ese es uno de los puntos que quería tratar. Pero es tiempo de que nos vayamos una vez más a un corto de música. Son las 9:13 minutos y ahora nos vamos con Virtual Insanity de Jamiroquai. Disfruten. Who can tell what magic spells we'll be doing for us? And I'm giving up my love to this world, only to be told I can't see, I can't breathe, no, not where we'll be. And nothing's gonna change the way we live, 'cause we can always take but never give, and never things are changing for the worse. See, whoa, it's a crazy world we're living in, and I just can't see. Of us immersed in sin is all we have to give. These futures made of virtual insanity now always seem to be governed by this love we have for useless twisting of a new technology. Oh, now there is no sound but we all left underground, and I'm thinking what a mess we're in, hard to know where to begin. If I could slip the secret ties of earth the man has made, and now every mother can choose a color of her child, that's not nature's way. Well, that's what they said yesterday, there's nothing left to do but pray. I think it's time to find a new religion. Whoa, it's so insane to see this as another strain. There's something in this future that we have. Virtual insanity now always seem to be governed by en uniradio.cl, las bandas chilenas emergentes, esas que están fuera de los grandes sellos, tienen su espacio. Acompaña a Nicolai y Franchiante todos los jueves desde las 8 de la noche para revisar lo mejor del trabajo de las bandas chilenas independientes y emergentes que se vienen a presentar a nuestro estudio. Recuerda, todos los jueves El Ascensor con Nicolai y Franchiante desde las 8 de la noche. It's not a question but a lesson learned in time. It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life. Si te gusta la polémica y el debate, en Uniradio tú tienes tu espacio. Acompáñanos todos los lunes desde las 8 de la noche en un panel rotativo en donde cuatro jóvenes universitarios estarán debatiendo con los mejores argumentos. Toda la polémica, toda la política, todos los temas con los mejores argumentos, solamente aquí, en Uniradio, Frecuencia Universitaria. Lunes a las 8. Uniradio. Amigos y amigas, una vez más, bienvenidos de vuelta con Cultura Chupística. Estamos en Uniradio, la frecuencia universitaria de Chile. Agradecemos una vez más el gentil auspicio de Amigos.com, más de 2 millones de usuarios, el número 1 en relaciones personales, MercadoLibre.cl, donde compras y vendes de todo, y de Google.com. Simplemente Google lo sabe todo. No sé, ¿qué me dicen, Max? ¿Tenemos alguna buena opinión en Messenger? Hasta el momento no. Nada, bueno, estamos ya en nuestro último bloque del programa. ¿En qué estábamos, chicos? Estamos acerca de la adopción, de lo que ese fue el último tema. Sí. Mi postura es que en caso de que la adopción no sea claro cuando un homosexual adopta, si es que puede provocar un perjuicio al niño, yo creo que es mejor simplemente no adoptar. Cuando nosotros andamos por la calle y nos podemos caer o nos podemos pegar, no hacemos la acción que nos puede traer un cierto efecto negativo nomás, porque la queremos evitar. Pero ¿Por qué en este caso nuestra moral tiene que ser diferente? En el caso de un niño de un año. O sea yo insisto un poco con lo que señalé anteriormente. O sea, hay que ver qué circunstancias también, hay que darle una cierta seguridad. Yo no veo por qué no, siendo que hay muchos niños abandonados, que una familia les pueda proporcionar amor. Y ya me encantaría que fuera padre y madre, pero si es padre y padre y madre y madre, no existen unos trastornos evidentes como el caso de las locas, los transexuales. Yo no vería ningún problema siempre y cuando se evalúe psicológicamente a la pareja y que se vea la situación del niño. Yo no veo por qué no. Entiendo un poco el argumento que dice Felipe, que lo ejemplificó con el vaso de Coca-Cola, que el matrimonio tiene un fin, que es precisamente la procreación. Pero precisamente eso no se contradice con lo que acordamos los tres, que el hecho de que esta unión no vendría a ser un patrimonio. O sea, un matrimonio, digo. Esta unión no tendría ya como fin la procreación. ¿Qué tendría como fin? Aparte de ya un hecho meramente patrimonial, que es el caso de la sucesión hereditaria. Lo que también vendría a ser una especie de, también un poco muy parecido al matrimonio, una relación de amor a la cual se le puede compartir y se la puede entregar a otra persona, y a otra persona que lo necesita. Muchos niños necesitan un padre que los proteja, y con la situación de los niños abandonados que existe, si existe el debido cuidado, yo no veo por qué no se pueda dar. Roberto, yo no soy nadie para negar el amor entre un hombre y un hombre, ni entre una mujer y una mujer, pero sí te voy a decir una cuestión, ¿eh? Es verdad, sí, podemos pensar que efectivamente el niño en casos abandonados, porque al fin y al cabo en estas discusiones siempre nos vamos a los casos extremos, que lo único que quieren es tener una familia que los quiera. Pero ya que está tan de moda este último tiempo el tema de los derechos humanos, yo creo que tenemos que incluir como derecho humano de los niños el hecho de poder tener padre y madre. Porque a mí, es que mira, tú planteas la idea de que pudiéramos tener un test psicológico para ver que no son locas, ¿ya? Pero el problema es que yo pienso en parejas que no son locas, que son padre y padre, o madre y madre, y sigue siendo raro, compadre. El hecho es que ese cabrón chico va a tener problemas en el colegio porque sus amigos los van a agarrar por hueveo, a menos que, verdad, llegáramos a un punto de evolución social en el cual ya estuviéramos tratando de todo. pero esa falta de figura, y especialmente quiero, si tenemos algún psicólogo en línea, por favor, que nos dé una opinión acerca de esto. Pero oye, estás en una época formativa de tu cerebro en que tu rol, si no tenés un rol paterno y materno definido claramente, es complicado, ¿cachai? O sea, eso puede originar el hecho de que exista, de que realmente se origine homosexualidad, una tendencia desviada. Y el problema es que yo no tengo la evidencia empírica para mostrártelo, porque creo y afirmo, y por favor corríjame, que no existe hasta el día de hoy ningún experimento que sea concluyente en cuanto a ese tema. ¿Por qué? Porque nunca se puede experimentar, porque sería, y no se debiera, sería, no se debiera, utilizar al ser humano. Sería utilizar al ser humano, tratar de experimentar con eso. Entonces hay un principio muy sabio, y yo voy a seguir apoyando a Felipe en esto, en lo de abstenerse. Ellos tienen derecho a tener un padre y una madre, y en ese caso se lo estarían negando. No niego que se amen, no niego que puedan tener mucho amor, pero siempre tienen que tener padre y madre, y para mí eso no cambia. Eso es un valor tradicional que yo siempre voy a defender. Yo estoy muy en contra de tomar respecto al hecho de que sea un derecho humano, al derecho de tener padre y madre. Encuentro que la inflación de los derechos ha sido exacerbada por las minorías. La minoría dice, no, yo tengo derecho a ser homosexual, luego puede ser muy discutible, pero el hecho de tener derecho a tener un padre y una madre es como decir, y de hecho en la Convención de los Derechos del Niño hay un derecho que es el derecho, que fíjense, es el derecho del niño a ser querido por sus padres. A ser querido por sus padres. El Tribunal Constitucional colombiano, ¿qué falló? Condenó a un papá a querer a su hijo. Fíjense lo absurdo. Se condena al padre a querer a su hijo. ¿Se puede hacer eso realmente? ¿Hay una garantía? Tomás dice, el derecho humano es tener padre y madre. ¿Cómo podéis garantizar ese derecho? ¿Un derecho sin garantía es realmente un derecho? ¿Vale la pena tener un derecho? Oye, vamos en este momento a lo que denominamos en este programa el minuto feliz, en que cada uno de nosotros tiene 2 minutos para poder hablar sin protocolo y 100% honesto. ¿Qué parte? Y déjame partir yo, si no te parece. Parte. Bueno, partiendo primero que nada por decirte que a mí los derechos humanos, si bien considero que son fundamentales... 100% honesto. Ey, 100% honesto, valen hongo. Porque sabemos por qué me decís tú acerca de los niños con el derecho a tener la felicidad. Está bien, lo entiendo. O sea, ya, no, yo no voy a violar derechos humanos por si acaso para todos los que nos escuchan. Pero hey, si vamos a usar los derechos humanos, si vamos a establecer una carta y si el pensamiento mundial en este momento está basado en poder establecer derechos humanos, bueno, ya, pues aprovechémoslo, metamos también que ellos tienen derecho a tener un padre y una madre, porque así es lo que hizo la naturaleza. Entonces, para cerrar mi participación en este programa del día de hoy, yo reitero mi opinión. Yo no estoy a favor de la discriminación a los homosexuales. Considero que no podemos discriminarlos, tenemos que tolerarlos, la sociedad tiene que ser tolerante en muchos sentidos, pero yo no estoy dispuesto a políticas públicas que sean de discriminación positiva hacia los homosexuales, menos en cuanto a la adopción, y el tema de las uniones civiles creo que es un tema que teníamos que entrar a revisar, porque si efectivamente existe la regulación legal en Chile para poder proteger lo que ellos quieren proteger sin necesidad de entrar a uniones especiales para ello, no encuentro ningún problema, he dicho. Otro minuto. Mi turno entonces. ¿Un minuto? Un minuto. Primero, el concepto de derecho humano, bueno, yo no voy a entrar en la discusión de derecho humano, de derecho fundamental, una discusión netamente del derecho finalmente. Mi conclusión respecto a los derechos de los homosexuales es que, honestamente, a mí me da lo mismo si hay un homosexual o no homosexual. O sea, que viva su sexualidad como ellos quieren llamarla, de la forma que quieran. Y que no me molesten a mí, por favor. O sea, si usted va por la calle siendo homosexual, sea homosexual. Sea como quiera hacerlo. Mientras no me molesta a mí. Me basta con eso. A lo mejor no tiene ningún sustento moral lo que estoy diciendo. Pero al menos a mí me basta con eso. Y si usted quiere adoptar, no moleste al niñito, por favor. Por favor, si usted le va a decir, no, la homosexualidad es buena, no lo moleste. Sea usted homosexual. Y si se va a joder la vida, si va a ser más feliz así, sea usted feliz así, solo. Pero por favor, no moleste al tema. Esa es mi opinión. En un minuto, justo, Roberto. Ya, voy a tratar de hacer menos. Ya, mi minuto feliz es el siguiente. Yo creo que la homosexualidad, siendo una homosexualidad tranquila, que no violente ciertos principios de moral básica, no molesta. A mí no me molesta ver la imagen de dos personas que anden de la mano precisamente y que no hagan actos obscenos, actos sodomíticos. Y eso yo lo encuentro que hay que proteger. Yo creo que es peor remedio atacar a los homosexuales que aceptarlo. ¿Por qué razón? El que queda uno más abajo es quien ataca. Pues el homosexual te respeta a ti. Uh-huh. Tú no respetas al homosexual. Uh-huh. Yo creo en ese sentido que lo que hay que hacer es política pública, no en favor de tratar de darles todos los derechos que ellos exigen, porque precisamente eso podría ser una aberración a la ley. Lo que hay que hacer es proteger al homosexual en cuanto a que no sea discriminado. a que pueda tener una relación patrimonial como, como corresponde, precisamente por la relación de amor que existe. Y en ese sentido, yo también creo que lo ideal es dejarlo tranquilo. Así como Felipe llamaba al homosexual, déjeme tranquilo, amigo, si usted es conservador, si usted ve a una persona que habla un poco más afeminado, no lo moleste. A lo mejor él va a encontrar algo tan desagradable en usted como usted lo encuentra en él. He dicho. Yo me voy a arrogar el derecho de presentarnos a todos nosotros en algo que para que quede claro y que consenso. Un consenso, que es el hecho de que ellos son tan personas como nosotros finalmente. Sí, cierto. Tienen los mismos derechos, y si te fijáis en la Constitución hay 26 numeradas de artículo 19 que tienen derecho, ellos lo pueden ejercer igual que nosotros. Uh-huh. Igual. Lo que ellos están pidiendo es más que eso. ¿Por qué quieren más de eso? Porque sienten que pueden tener más que eso. ¿Es justo eso? Para mí no es justo. Simplemente eso. Interesante el tema, podría darnos para otro programa entero más. Pero no sé, Max, ¿qué me decís? ¿Cómo estamos de hora? Nos quedan 3 minutos todavía. ¿Alguien quiere agregar algo final? Mira, yo un poco respondiendo a lo que dice mi amigo Felipe, es cierto que debiéramos tener todos los mismos derechos. Yo pensé que era un consenso, pero no. O sea, yo creo que en ese sentido hay un consenso. Ojalá tuviéramos todos los mismos derechos, pero la manifestación de cada uno de los 26 del numeral 19. No se manifiestan de 100% en lo homosexual. ¿En qué sentido? O sea, la igualdad no es una igualdad absoluta, matemática, uno es igual a uno. La igualdad que debía existir es una igualdad proporcional, una igualdad en cuanto a que no se les discrimine. Es obvio que yo voy a tener que discriminarte, yo me tengo que diferenciar de una mujer diciendo, oye, yo soy hombre, ella es mujer. Y así va a tener que ser un poco con el homosexual. Pero no por eso se tiene que llegar a una discriminación despectiva, estar hablando de, oye, al tipo que se le quema el arroz, y aceptándolo siempre en los chistes morbosos. Yo creo que eso ofende, y a uno no le gustaría que una persona que tiene mejor situación económica o peor situación económica, una persona que sea de tal o cual religión, lo molesten. Y yo creo que a la persona homosexual le molesta en ese sentido que no se le acepte una cualidad que él tiene diferente, no por opción. No me gustaría que existiera esa diferenciación, y no creo que tiene que haber políticas públicas en favor de que existan más homosexuales. Ojalá controlarla o dejar que siga su curso natural y no progresivo. Estamos de acuerdo, pero ya que obviamente no había consenso, como decía Felipe. Qué pena, bueno. Qué pena, pero solo vamos a hacer fútbol. Quiero recalcar simplemente que la Constitución no discrimina, y la Constitución es nuestra carta fundamental, como todos saben, y eso es lo que nos tiene que regir en la base. Ahora, si efectivamente los homosexuales quieren tener familia y ellos están buscando un derecho, que no existe ley en Chile que lo garantice, porque no está en la Constitución, no está en ninguna ley. Artículo 1. ¿Qué? ¿Familia? Defiende la familia, pero no defiende tener una familia. No defiende el derecho a tener a una familia. Protege la familia. No tiene el derecho a tener una familia, ni tampoco a tener hijos, ni a adoptar. No hay ninguna legislación que lo tenga así. Por lo tanto, la Constitución los protege igualmente, y la legislación yo no creo que sea necesario dársela, ni tampoco se la daría personalmente. Está bien, es un lindo tema. Bueno, así hemos llegado al fin de nuestro primer programa Cultura Chopística. Ojalá no sea la última. Esperamos que todos los que nos escucharon, primero que nada, le damos las gracias, y segundo, ojalá que lo hayan pasado bien con nosotros. Reitero que pueden agregarnos a Messenger, estaremos de vuelta el próximo miércoles con otro interesante tema, los mismos panelistas. Y queremos agradecer a las 8 de la noche, gracias Felipe, y queremos agradecer una vez más a nuestros auspiciadores, amigos.com, más de 2 millones de usuarios y el número 1 en relaciones personales, mercadolibre.cl, donde compras y vendes de todo, y google.com, simplemente Google lo sabe todo. Por favor, mándenos email si quieren darnos su opinión acerca del programa. Los esperamos el próximo miércoles y nos despedimos dejándolos con Rage Against the Machine. Muchas gracias. Chao. Chao. Chao. Y eso fue, amigas y amigos, Cultura Chopística, el nuevo programa de Uniradio, frecuencia universitaria, transmitiendo en vivo y en directo para todo Chile y el mundo a través de tecnología Shoutcast. Son exactamente las 21:31 y con Rage Against the Machine, Guerrilla Radio, nos vamos y nos despedimos de nuestra programación en vivo hasta mañana con El Ascensor. Nos vemos mañana. Chau, chau.